para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Comic-Con de San Diego se cancela. El evento anunció a través de un comunicado que la versión 2020 no se realizará debido a la pandemia. Esta es la primera vez en 50 años que la celebración que reúne el mundo de las historietas, películas y videojuegos se suspende. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.